Lamentablemente es cierto, no es... No, creo que nos esté escuchando nadie. ¿Ahí están escuchando en la casa de los pibes? ¿Cómo? ¿Sabés si por ahí en el barrio o en la casa están escuchando? Y me parece que mis compañeros de la casa están escuchando, sí. Bueno, vamos a mandarle saludos, entonces arrancamos por ahí, ¿te parece? Saludos. Dale. Bueno, y contanos un poco qué va a ser esto que va a pasar el sábado 22 y en qué estás participando vos. Bueno, lo que se va a hacer en el encuentro, nos vamos a juntar como bien dijeron los de la coordinadora, y se van a armar distintos talleres. Yo estoy en uno de los talleres que sería de teatro, y hay talleres de dibujo, fotografía, rap, no me acuerdo mucho, esos tres. Teatro, dibujo, narración, tenemos acá escrito. Claro, narración, y cada uno tiene distintas temáticas. Si mal no me acuerdo, teatro tiene como temática educación, después otros violencia, otro género, después los otros, el cuidado ambiental. Digamos, vos como parte del taller de teatro, ¿estás participando para crear un guión que después van a representar o cómo vienen trabajando? Claro, todavía estamos intentando coordinar el horario para poder juntarnos y poder armar algo para el taller de teatro. Todavía no lo tenemos bien definido porque no logramos juntarnos todavía porque somos muchos y no podemos coordinar bien con los horarios. El eje de ustedes va a ser educación. Claro, educación. ¿Y qué pensás vos de la educación que se está recibiendo en este momento en los barrios, justamente hoy que es el Día del Maestro y la Maestra? Y yo creo que del lado de los maestros bastante bien. Yo tengo muchos educadores que le ponen mucha energía y se nota el amor que tienen y las ganas de enseñar, pero lo feo es que el Estado no nos está otorgando ese derecho y entonces no tenemos la posibilidad de poder aprender lo que realmente tenemos que aprender, o una educación que pueda, ¿cómo es?, estar a la altura casi de la facultad, porque me he pasado mucho con amigas y amigos que terminan el secundario y no se dan cuenta que están en condiciones de enfrentar la universidad. Claro, y eso sería más que nada. Y ahora con todo lo que está pasando, que nos están queriendo sacar la educación pública, esto... todo malo porque yo estoy perdiendo mucho tiempo de clases y no está bueno, está difícil. Ludmila, volviendo al 22, al encuentro, ¿cómo podemos invitar a más pibes, más pibas? ¿Es necesario ser del barrio? ¿Es necesario ya haber participado de algún taller? ¿Cómo podemos presentarlo o invitarlo? Y yo diría que vayan porque va a haber guiso de arroz. Ah, muy bien. Entonces vamos nosotros también. Va a estar piola porque van a haber muchas cosas, aparte de los talleres van a haber murga, van a haber juegos, y va a haber merienda también, va a ser una jornada larga. Y no, pueden ir todas las organizaciones que quieran, mientras más seamos mejor. Sí, ¿Con arroz o con fideos el guiso? No, con arroz. Ah, me encanta. Sí, vamos a hacer de lentejas, pero hay muchas personas que no le gusta la lenteja, así que... Y sin embargo es muy buena, tiene mucho hierro. El guiso de arroz está perfecto. Está muy bien. ¿Hasta qué edad se puede? No, mentira. Todos somos jóvenes. Bueno, no importa la edad, cada uno lo decide. Acá Santillán, que se tiñe el pelo por las canas que tiene, dice que quiere ir. ¿Sí? Y bueno, que vaya, está bien, bienvenido. Pero más vale. Esto es ahí en la casita de los pibes, sí. 122 y 609. ¿Está bien la dirección? Sí, ahí es. Y a partir de las 11 de la mañana es este encuentro. Y ustedes hacen referencia a esto de enfrentar a nuestros miedos y salir a la calle. ¿Qué miedos están viendo que son los miedos actuales de los pibes, de las pibas? Y los miedos actuales, esto, de que nos están sacando el derecho a estudiar, los miedos de salir a la calle y que no nos miren, ¿cómo es? No me sale la palabra. No nos miren mal por cómo ir vestidos. No nos discriminen. Claro. No sé qué más. Qué miedos. Hay muchos miedos. La escuela la escuela de tu barrio, que es esa de 122 y 609, ¿en qué estado está? Porque después de que pasó lo de Moreno, viste que murieron la vicedirectora y un portero por la explosión, por un escape de gas, en Moreno están cerradas las escuelas por el pésimo estado en que estaban los edificios. ¿Tu escuela cómo está en materia edilicia? Y mi escuela está mal. Tengo mi directora que tuvo que cerrar un montón de veces el colegio. La vez pasada lo cerraron porque había pérdida de gas y como mi colegio está unido a la primaria, yo voy al Almafuerte. Claro. Está unido a la primaria, nos tuvimos que ir para la primaria y algunos chicos que se podían ir se fueron. No tenemos para limpiar. Tampoco había, y también por eso lo cerraron, hay paredes que están en malas condiciones, los techos. Ahora no tenemos gas, nos sacaron el medidor, y así estamos. Bueno, con frío en la escuela. Es muy grave eso, ¿no? Sí, demasiado, pero bueno, hicimos una marcha hace 2 semanas, si no me equivoco, pero bueno, ahí sigue todo igual. Bueno, pero dentro de lo malo de la situación hay que celebrar que ustedes se estén movilizando, hayan perdido el miedo a salir a la calle, como dicen acá, y estén reclamando para que esto cambie, ¿no? Sí, es que si nos quedamos quietos nos van a robar todo y no está bueno. No da. Tenemos que empoderarnos y sacar nuestros miedos. Ludmila, te agradecemos mucho por el tiempo. Ya está más tranquila. Si empezara ahora la entrevista, sería distinto. Sí. Siempre pasa lo mismo. Bueno, otro día. Perfecto, Ludmila. Sí, perfecto. Otro día podés venir para acá o podemos. Muy bien, 10 felicitados. Podemos volver a charlar. Te mandamos un abrazo y también extendelo a la gente que está armando esta movida hermosa. Sábado 22 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana. En 122 y 609, la organización o las organizaciones de la Coordinadora de Niñeces, Juventudes y Territorios están organizando este nuevo encuentro. Un abrazo grande y bueno, estamos acá cuando quieran y puedan. Bueno, muchas gracias por darme el espacio y nada, que sigan creciendo también. Gracias, Ludmila, y que el encuentro sea un éxito. Gracias. Ludmila, del colectivo La Casa, del barrio del Retiro. Es la que estaba charlando con nosotros. Esto sigue siendo La Pulseada Radio. Exactamente. Opa. Y vamos a escuchar.